Stop. Querido Padre Celestial, entramos en tu presencia nuevamente, Señor, en este primer día de este mes nuevo, Padre Santo, dándote gracias, reconociendo que tú eres poderoso, Espíritu Santo, este es tu tiempo, de que tú reconozcas, bendito Dios de la gloria, que estamos, Señor, adorando, glorificando a un Cristo de poder, Señor amado, que las 24 horas, Señor, oh Dios, estamos, Señor, en grupos, el uno con el otro, orando por la necesidad de las almas, Padre. Por eso estamos creyendo, Padre, que esta petición, en forma urgente, que ha entrado en esta plataforma, Señor, por este varón Maxi, hacemos, Padre bendito, que la palabra que tiene poder llegue en el lugar donde se encuentra, Padre, y le lleves esa liberación por tu Espíritu Santo. Tú eres el único Dios que visita hasta la tercera y cuarta generación, Señor. Para ti no hay nada imposible. Señor, atamos todo espíritu de depresión, Señor, todo lo que lleva a tomar esas pastillas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, echamos fuera de su vida, Padre, fuera de su casa, Señor amado. Oramos, Señor, oh Dios, por esta familia, Padre, oramos por Matilde, Padre, oramos, Espíritu Santo, por esa niñita de 3 años, Martina, Padre. Estamos creyendo, Padre, que tu palabra no vuelve vacía, sino será prosperada al lugar donde la enviamos, Padre. Hay una familia que está clamando por ti. Sabemos que este mes 11 es un mes de liberación, de poder, de gloria, Padre, donde tu mano poderosa se va a hacer notoria, Padre, desde ya, por habernos escuchado, Señor. A través de esta plataforma, Espíritu Santo, tu tiempo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu mano poderosa y gracias, Padre, por ese milagro que comenzaste a hacer desde ahora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.